Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast, No le digas a mamá. Sí. Sí, no nos secuestraron los extraterrestres, estamos aquí desde la lejanía de la red y yo ya tenía muchas ganas de regresar porque me sentía solo y después de que vi que se inició los Novepta Pop Tours y algunos otros reencuentros, dije, es momento de regresar. Aquí para este episodio de regreso me encuentro con... Saludos, yo soy Kainis. Saludos, yo soy Enigma. Yo soy Emma, a mí sí me abdujeron los extraterrestres, pero como The Cure iba a dar concierto, pues regresé. Hola, soy Sabrosito y estoy muy sabrosito. Ok, ya los escucharon, terrícolas, y sí, yo sé que ahorita están en casita escuchándonos, y si no están en casita, entonces espero que no estén 3 metros bajo tierra, eso es lo importante, donde nos puedan oír. Y pues para este episodio, nada más contarles que pasaron ya que será más de... 4 años, 5 años más o menos, calculo. Que desde 2000. ¿2000 qué, Kainis? 2015. Fue la última, el último programa de No le digas a mamá. Como lo escucharon, desde 2015 no estábamos al aire y ahora ya regresamos con todas las ganas y esperemos este sea el primero de muchos podcasts que vamos a estar transmitiendo. Y como les decía, estamos un poco nostálgicos por la situación, tanto por todo lo que ha pasado. No vamos a, si lo queremos definir en pocas palabras, en una frase, todo lo que ha pasado hasta el momento, pues ganaron los chairos, pero bueno, no sé, alguien más de la mesa del staff que quiera platicarnos algo de este inicio de programa. Pues, sobre todo que estamos en los años 20, yo ya me imaginaba fiestas tipo el Gran Gatsby, y en cambio estamos aquí encerrados sin poder salir a comprar una cheve. Los demás no sé cómo se la están pasando. Enigma, te escucho desde tu guarida digital o desde dónde nos estás transmitiendo. Así es, de hecho, para mí es que soy como un pez en el agua. Me dedico a la tecnología, entonces estos días donde la gente no ha salido, pues para mí no ha habido como que un cambio muy significativo, ¿verdad? ¿Y cómo va ese bronceado lunar? ¿Sí? ¿Ya más blanca la piel o todavía claro hace sí. falta el estilo Edward? ¿Sí te está sentando bien o no? Claro que sí. Emma, ¿cómo están por allá? Yo, pues, viva. Ya tengo un trabajo acá. Soy independiente. Me casé, me divorcié, me volví a casar. Ok. ¿Y ya eres la señora de Smith o todavía no? No, mucho respeto a Mary Poole, ella es la única. Yo me casé y me divorcié, y ahorita estoy casada, pero no puedo revelar con quién. Ok, por allá la voz misteriosa del podcast, ¿sí nos escuchas por allá? ¿Sabrosito? ¿Sabrosito? No, pues yo triste, yo he estado encerrado y no me gusta, a diferencia de ustedes, yo sí soy extrovertido y me gusta salir, entonces estoy asustándome en esta cueva llamada Casa Infonavit, entonces está de la chingada. Ok, pues ya los escucharon. Es una experiencia que puedes disfrutar. Eso sí, ya los escucharon, como ven, todos enclaustrados, pero aquí con tal de llevar un poco de humor y risas a nuestro encierro, pues que va prolongándose. Pero bueno, arrancamos ahorita con pues las novedades, las cosas que han sucedido, no sé. Por ahí, Kaini, si nos tienes algo que nos quieras compartir, algo que, no sé, quieras comentar a la audiencia. Pues bueno, estábamos precisamente platicando cómo iba a regresar el podcast. Obviamente no íbamos a regresar en forma de fichas como Al. Entonces dijimos, vamos a hacer a un lado los chistes de los Simpson, vamos a reinventarnos, le vamos a patear el culo a los youtubers. De hecho, cuando nosotros hacíamos podcast, apenas estaban empezando los youtubers y acabaron comiéndonos el mandado porque nos alejamos de la red. Entonces, pues, esta primera emisión no tiene una temática definida. Ya en próximos programas vamos a hacer algo más temático. Y por lo pronto, pues yo creo que contar o una breve anécdota de cada quien, sus impresiones de cómo hemos estado en estos tiempos, o bien pasar directamente a una recomendación para nuestro público. Sobre todo hacíamos recomendaciones antes de cine, de libros, hablábamos de algún tema en particular. Entonces, yo en mi caso, lo comento ahorita, pero pues para que los demás vayan dando su participación, yo quería platicar sobre la película maldita que es New Mutant, que se tenía pensada para lanzarse desde 2018, luego vino la compra de Fox por parte de Disney, eso frustró el estreno, luego se puso una fecha para el 3 de abril de 2020, vino la pandemia del coronavirus y eso la volvió a poner en el limbo. Actualmente se tiene la idea de que se va a lanzar de forma digital a través de Amazon, probablemente se preordene a un precio de $24.99. De hecho, es mucho más de lo que yo pagaba en el cine, entonces yo creo que me voy a esperar a que la suban a lo mejor a Disney Plus y verla de forma pirata. Entonces, ahorita les quiero platicar sobre la historia, pero esa era como la recomendación. Los demás no sé qué nos compartan. No, pues solo quería comentarles a nuestra audiencia y a ustedes, amigos, staff, que pues este encierro sí ha sido difícil en el trabajo, con eso de también no hice mi comentario como lo hizo Emma y algunos de ustedes. En estos 5 años, pues sí me puse a hacer cosas muy productivas, tan productivas que ya soy padre de familia, no como la serie, ¿no? Y no es cosa fácil. Entonces ya sabrán ahorita con trabajo, teletrabajo y cuidando a un chiquillo en la casa que no lo destruya, sí ha sido complicado. Pero pues aquí estamos, no sé si los demás quieran seguir mi ejemplo, espero que no, al menos por el momento disfruten, sálvense, escapen, bueno, si no pueden, quédense en sus casas. Oye, yo creo que podrías comentar a la audiencia, a mí me platicabas que precisamente ayer con tu niño estaban viendo Guardianes de la Galaxia 2, que sobre todo es muy emotiva porque es el reencuentro de Peter Quill con su padre, Planeta Ego. Y me mencionabas que te llegó mucho la canción de Cat Stevens. Ahorita hago el comentario, Sabrosito o Emma, ¿nos quieren decir algo? No, ya, hijos, no, ya somos muchos. De hecho, creo que si otro más vale madre como la película de los Simpsons, o sea, de que otro barril más al lago y se contamina todo. No, y luego con estos nombres de moda, ¿no? COVID-19. Oye, pero ya se acabó la época de los Kevins, de los Bryans, de los Ikers, de los Santiago, ahora va a ser la época de los COVID. Luego los niños que nazcan en este año, en estas fechas, son la generación de los pandemials. Pues sí es va a ser una generación que va a aguantar y si sobrevive va a sobrevivir a una crisis mucho peor que de los 20, pero del siglo pasado. Y volviendo a lo que me comentabas, Kainis, sí, el día de ayer, aunque ustedes no lo crean, vi Guardianes de la Galaxia volumen 2. El día de ayer me refiero para los que nos estén escuchando de cuando estamos grabando aquí este programa. Entonces ya se imaginarán que pasó mucho rato desde que estuvo en cine, no la pude ver, pues con un niño pues es difícil ir a las salas de cine. Y ayer mi niño quería ver la película, quería ver a esta ramita bailarina. Entonces ya la pusimos y sí, los primeros, ¿qué será? 2 minutos, 3 minutos de intro de la película captó su atención, viendo cómo la plantita corría de un lado para el otro y cómo se tragaba un insecto. Pues como que fue lo más emotivo, de hecho, para él, porque ya los otros hora y media, 2 horas que duró la película, pues estaba corriendo de un lado para otro, haciendo otras actividades. Y a mí como me llamó mucho la atención de Guardianes, o siempre me ha llamado, son el soundtrack, la banda sonora. Me gustó mucho al final la música de Cat Stevens con esa canción de Father and Son. Se me hizo muy, muy padre esa canción. No sé si alguien de aquí de la tabla haya escuchado o tenga la referencia. No, pues yo cuando me comentaste la puse, busqué los subtítulos de la letra y realmente pues es un texto bastante emotivo. Yo dije, no, pues realmente le llegó por lo que dice de aunque me veas viejo, he sido feliz, la vida no tiene planes, ve y consíguete una chica y empieza una vida. Entonces, yo ya me imaginaba a ti con tu hijo en unos 15, 20 años, dándole sus consejos. Pues el consejo sería, hijo, no compres casa Infonavit, compra al contado, por favor. No, ya hablando en serio, les comentaba, la verdad ahorita con esta situación de que regresamos, que no sé, me corrigen aquí en el staff, cuando terminamos el último episodio del podcast hace ya años, ¿existía esa cosa llamada reggaetón o todavía no, o apenas estábamos entrando en eso? No, todavía estábamos entrando. Ok, no, entonces fue un mal momento para regresar. Bueno, fin de la transmisión, no se crean. Saludosito, Emma. Pero el reggaetón no estaba desde 2009. Digo, no que me guste, la neta, pero no contaba como reggaetón esa... Ah, ¿cómo se llamaban esos? El General y todas esas canciones. Wisin y Yandel y... Ah, La Gasolina. Ajá, pues, Maluma. O ¿cómo se llamaba el que cantaba Y Es Que Te Quiero, Wow? Este Niga. Ese nombrecito no pudo pegar en el mercado gringo, ¿verdad? Llamado Flex por cuestión de política, de corrección política, pero... Oye, sí, de hecho, era eso precisamente que cuando nos estábamos retirando no estaba tan fuerte lo de la corrección política, lo del lenguaje inclusivo, el Me Too y todo eso. Yo creo que vamos a vernos las negras para grabar estos nuevos podcasts. ¿Alguien dijo negras? ¿Negras? No, pues, no, el problema no es que digan negras, el problema es que digan algo, no sé, en contra de las mujeres, por cuestión de políticamente correcto, ¿no? Pero sí está complicada la cosa. Les decía, sí es un mal momento para regresar por esas cuestiones. A mí, retomando un poquito lo que les dije al inicio, sí, yo tenía esa nostalgia cuando vi a Ari Boroboy organizando esta cosa llamada Noventa Pop Tour Enigma, dinos. Bueno, pues más bien a lo que yo quiero decir es de que es un magnífico momento para regresar, aprovechando el apogeo de la tecnología y sobre todo ahorita que nos encontramos con la disposición de tiempo, que nuestras labores cotidianas ahorita de alguna manera están en alto. Entonces podemos reforzar lo que eran estas transmisiones que con mucho gusto estuvimos haciendo por un tiempo. Sí, la idea es regresar y regresar con todo. Esperemos, como había comentado hace rato, que sea la primera de muchas. Ya lo haremos temático. También incitamos a toda nuestra audiencia a que pues nos siga. De hecho, ya tenemos página oficial en este momento. Si entran, ya hay un post oficial. El primer post de nuestra página, que el sitio web es, si me puedes hacer el favor, Emma, de comentar nuestra dirección, por favor. Es nomedigasamamá.ga. Sí, como lo ven, todavía no nos alcanza para el .com, ya estamos haciendo una vaquita para eso, pero ya al menos estamos en .ga y ahí nos pueden encontrar. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Pues Sabrosito, que era antes la voz cantante, que nos diga sus impresiones o algo. Yo estoy deprimido porque no puedo salir, entonces prácticamente es una plantita sin agua, aunque ahorita está lloviendo poquito, entonces tratando de superar esta ansiedad de estar encerrado. Hay una señora en mi casa que no la conocí, resulta que era mi esposa, pero pues ahí voy queriendo. Todos esos reencuentros, les digo, no nada más es el reencuentro del staff, sino el reencuentro con nuestras familias, con esos seres que nos... demandan mucho dinero y no nos saludan, llamados hijos. El rey, Emma. La parienta, ¿verdad? Emma, sí, dinos, pues Sabrosito. ¿Qué y nos pues creen? También sé que se suspendió la feria de San Marcos, la tan única y especial de nuestro estado. La cantina más grande del mundo. La cantina más grande del mundo se suspendió este año por la situación de salud, pues... No sé qué esperábamos, si en realidad la esperábamos tan ansiosamente o la dábamos como meh. Ah, ok. Bueno, ya para no hacer muy larga la emisión, vamos a empezar con lo que inició Kainis casi en cuanto arrancamos el programa, sus recomendaciones para qué hacer ahorita, qué ver, qué escuchar durante esta época de pandemia, de encierro involuntario. y pues empiezo yo quitándoles a todos ese derecho, ¿verdad? Quiero recomendarles una serie que ahorita puede, la mayoría, no digo que todos, que tengan acceso a estas plataformas de streaming, estoy hablando de Netflix, claro. Hay una serie que me gustó mucho, me llamó mucho el tráiler, de hecho por eso la empecé a ver, luego escuché algunas reseñas positivas y me encantó. De la serie que les hablo se llama Freud o Freud, si no pronuncian muy bien ese alemán, ese austriaco, ¿verdad? Es una serie de televisión que apareció este año, en 2020, en la plataforma. Más o menos trata de lo siguiente, les leo un poquito la reseña. Ansioso por hacerse famoso en la Viena del siglo XIX, un joven y hambriento Sigmund Freud se une a un psíquico y a un inspector para resolver una serie de misteriosos y sangrientos crímenes. Les digo, esta serie lo que tiene es que no se apega fielmente a la biografía de Freud, pero nos habla un poquito de esta idea de cómo científico, psicólogo, psicoanalista, como lo queramos ver, logra resolver estos crímenes. Algo así como en estilo Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Y les digo, es muy buena. Para no aburrirles con tantos datos, nada más tenemos que Marvin Crane, creador, y junto con Benjamin Hessler y Stefan Brunner. Los estelares, obviamente tenemos aquí tengo muchos datos, bueno, pero para no ponerles tanto problema, Robert Fisner es el protagonista, junto a Ella Rue, un personaje femenino, y les digo, esta serie es muy buena en ese aspecto, si no se clavan tanto en la parte biográfica, les va a ser entretenida. No sé, alguien más que quiera compartirnos una reseña o algo que podríamos estar viendo o escuchando en estos momentos. Emma, ¿podrías decirnos? Más bien Sabrosito. Ah, ok. Sabrosito, dinos. Bueno, mi recomendación, que ya dado que he estado encerrado y no puedo salir por el maldito COVID-19, mi recomendación pues es de Netflix, la serie de Last Dance, que obviamente estoy súper traumado porque yo soy de los adolescentes noventeros que le tocó ver los 6 campeonatos de Michael Jordan, de ese fenómeno del aire. Vamos, Bulls. ¿Mande? Vamos, Bulls. Exactamente. Yo cuando veía los Bulls, yo nunca le iba a los Bulls. Siempre le iba al equipo perdedor. Entonces me tocó ver 2 finales perdidas del Jazz. Entonces yo le iba a Karl Malone, al cartero Malone y Stockton. Y siempre se la pelaron con Michael Jordan. O sea, es como el América del básquetbol. Híjole, no, porque la neta, Michael Jordan, los Chicago Bulls todos los amaban. O sea, ese quinteto de ensueño con Dennis Rodman, con Paxton, con Scottie Pippen, con Kukoc, muchas estrellas en ese equipo. Oye, Sabrosito, pero tú cuando eras adolescente en los 90s, ¿tenías conocimiento de todo lo que ahora te narran en el documental? ¿O realmente te sorprendió conocer la vida de estos personajes, cómo llegaron al equipo, todo lo que pasó para que se concretara ese quinteto de ensueño que nos comentas? Pues lo que pasa es que yo no era fanático de Michael Jordan, yo siempre era fanático como del underdog, como del outsider, o sea, como que queríamos ver que derrocaran a ese rey que era Jordan. Pero ahorita que lo veo, pues Michael Jordan tenía una bronca machín de competitividad, y se ve claramente que nos traía el pedo a todos los integrantes de los Bulls. Ok, Enigma, ¿nos quieres compartir algo? Bueno, hay varias recomendaciones, pero creo que las voy a ir seccionando y también aprovechando para que nos escuchen en próximas emisiones. Pero por ahorita me viene a mi memoria una conocida serie de la de Big Bang Theory, que bueno, a mí la verdad me gustó mucho, entonces yo se las recomiendo. Son 12 temporadas, pero ahorita viene a colación, por ejemplo, a algo que me llamó la atención, sobre todo en esta época, en esta pandemia. La pregunta sería, ¿qué haría Sheldon Cooper en esta pandemia? Pues básicamente, si tiene wifi y su único problema sería si usa el Xbox o el PlayStation. Este sería su único dilema en esta ocasión, si tuviera obviamente buena conexión de banda ancha. Quizás se volvería todavía más extremo en su cuidado, en su aseo, en su higiene, ¿no? Yo creo que acabaría con las manos cortadas, ensangrentadas de tanto lavárselas, tipo Jaguar Hughes, interpretado por DiCaprio en El Aviador. Así es como que imagino todo el tiempo lavándose las manos cada que toca algo. Sin salir de casa, pero lavándose las manos a cada rato. Como dice Kainir, la recomendación para los que nos escuchan, lávense las manos, no importa si están en cuarentena o no, es por su salud. Emma, no sé si nos tengas alguna recomendación por ahí. Pues sí, yo aquí les hago el, como diría a Kainir, el estropeo. Yo soy enfermera y pues sí, las recomendaciones son, ya saben, estornudo de etiqueta con bracito de Batman, usen su cubrebocas cuando salen a la calle. Y por favor, tápense nariz y boca, no nada más boca, o no lo lleven de cubrepapada, porque pues así no sirve de nada. Cada vez que usen transporte público, traten de cargar alcohol gel o alguna solución antibacterial, así es que pueda servir para mitigar el virus, y utilizarlo en ese entonces. No usen guantes, porque no sirve demasiado si los van a traer puestos, tocan todo y van a estar comiéndose sus chetos, entonces no sirve de mucho. Y bueno, pero aparte de lavarse las manos, yo les traigo el tip de que si se quieren cuidar la cara, lávense la cara con jabón para perro, jabón sote o jabón amarillo. Ya, esa es mi recomendación. Bueno, después de esas recomendaciones tan perrunas, pues no me resta más que cerrar este programa recordando a todos nuestros escuchas, sigan las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, no se dejen llevar por fake news, ni le hagan caso a Donald Trump, no se vayan a tomar el cloro, ni vayan a... A menos que se quieran suicidar. Ah, bueno, eso ya es adelante. Pues muchos reggaetoneros, si nos están escuchando, omitan estas palabras, ¿verdad? Pero como les decía... Oye, Hugo, ¿sí? Nada más rápido, les comentaba de New Mutants, la película maldita, entonces... está basada en una historieta que es precisamente el título de New Mutants, los nuevos mutantes, un cómic de los 80s escrito por Chris Claremont, y la saga que toma la película se llama The Demon Bear Saga, la saga del oso demonio, y es famosa porque fue dibujada por Bill Sienkiewicz, que en esa época era como el dibujante más revolucionario. Yo haría cosas como Electra Asesina o la que iba a ser el Ciudadano Kane de los cómics, que fue Big Numbers, un cómic con Alan Moore que solo se publicaron 2 números de 12. Entonces, te recomiendo mucho ese cómic. Se publicó recientemente por Televisa. Ahorita no están publicándose cómics, entonces, pasando la cuarentena, probablemente lo encuentren en puestos de revistas, en Walmart, en Sanborns, incluso lo pueden pedir por Amazon. Esa sería mi recomendación. Muy bien, pues ya lo escucharon a Kainis, todo el staff ya también ya hizo su recomendación. Entonces, pues no me resta más que cerrar este programa y recordarles nuestros medios de contacto. Todavía tenemos por ahí una página en Facebook, una fanpage que nos localizan como Podcast No Le Digas a Mamá. Y estamos estrenando página para que también nos dejen comentarios sobre las primeras impresiones de este podcast, si tienen algunas ideas de qué quieren escuchar. Recuerden que nuestro sitio es noledigasamamá.ga o .ga, como le quieran decir, y ahí vamos a responder todas sus dudas, vamos a tomar sus sugerencias para los siguientes episodios. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.